Me mirarás a los ojos y verás que hay tantas cosas que no me atrevo a hablar. Y fijamente en ellos comprenderás que para mí todo sigue igual. Si tu cariño de pronto cambió, me duele tanto que nada pueda hacer. Pero tú sabes muy bien como yo, daría todo si quisieras volver. En tus ojos yo veía el calor de tu pasión. En tus ojos yo veía el calor de tu pasión. Pero el cariño que me tenías está marchitando en tu corazón. Pero el cariño que me tenías está marchitando en tu corazón. Tiene su final. Todo en esta vida se tiene que acabar. Todo en esta vida no es felicidad, pues todo lo que empieza tiene que terminar. Todo en esta vida tiene su final. Todo en esta vida se tiene que acabar. Todo en esta vida no es felicidad, pues todo lo que empieza tiene que terminar. Son mis ojos reflejos de mi alma, son sinónimo de mi querer. Míralos y descubres con calma que tú no sientes lo mismo de ayer. Veo en tus ojos un mar de dudas. Cuando te miro agachas la cabeza. Estás nerviosa, temes que descubra que hay otro amor que hoy te embeleza. No te importa que te hable de mi amor que fue el primero. La flor cuando es vulnerable con el tiempo la riega otro jardinero. La flor cuando es vulnerable con el tiempo la riega otro jardinero. Toda esta vida tiene su final. Todo en esta vida se tiene que acabar. Todo en esta vida no es felicidad, pues todo lo que empieza tiene que terminar. Todo en esta vida tiene su final. Todo en esta vida se tiene que acabar. Todo en esta vida no es felicidad, pues todo lo que empieza tiene que terminar.